suave, rompiendo los ventanales. El sobrino. Pues soy la maldita en la cama de mente, una loca. Vos sos loca, mi loca. Vos soy la maldita en la cama de mente, una loca. Vos sos loca, mi loca. Te saco la victoria si crees. Vos sabes, mami, que la nosotros es secreto. Compañera indiscreta. No sepa nada, nos revolcamos y ni nos vemos. Porque esa chica es la pistolera. Y si te agarra, te juro, no es con cualquiera. Ella no está esa mentera, tremenda exclusiva. Tampoco la verás solo en suelta mecha. Maldita, maldita psicológica. Maldita, maldita sigue perra. Maldita, ella anda con su plática. Maldita, maldita si te... 32, más nada. Mami, tú eres mi cholita. Son la maldita en la cama de mente.